Nacional presiona en tres cuartos, le gana muy bien la pelota, ahora Divizabala pone el cuerpo y gana, se engancha para adentro al jugador Torres, se escapa de Torres, muy bien Divizabala, se la deja, pégale, pégale, rebota la pelota, es Pereiro, ¡gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, gol, gol, gol, porque quedó parado el árbitro del partido. Me estaba advirtiendo porque se cuelga el tejido al festejar Gastón Pereiro. No sé si va a ser amonestado por eso. Ojo que pueda haber en el inicio. Gol. Muy bien. Bueno, sí, buena jugada. Y bueno, si hay alguien que se merecía hacer el gol es Pereiro, que no venía bien, y yo pienso que eso le va a dar mucha confianza en el partido. Y bueno, esperemos que a partir de ahora volvamos a ver el Pereiro que conocemos. Muy bien, arde el Parque Central, arde, ruge, está Don Porte, está Reyes, está el Morro, tantos están acá cantando por el bolso esta noche. Cascarilla Morales, a ver, cantame el informa territorio nacional. Y por salir a festejar y colgarse del alambrado, es amarilla para Gastón Pereiro. Está protestando, yo no sé qué protesta el equipo colombiano, porque para mí, primero fue penal de la jugada que no terminó, y bueno, la definió muy bien Nacional. No sé, estamos todos felices, estamos re contentos. Esto es territorio nacional, la R por 14-10. Sí, gran jugada de Zavala, que lo vea el Color Ramírez, se la da, la controla, patea, da el rebote y un golazo de Pereiro. La verdad que Nacional lo metió al Dima dentro del área, digamos, a huevo, agarra charrúa, como quien dice. Nacional 1, el Dima 0. Toma la punta y se pone la responsabilidad, se pone el saco de responsabilidad el señor Monseglio. Pero viene Divizabala y le dice: no, espérate un poquito que voy yo. Acomoda la pelota Divizabala, Caraverito Zavala. Si hay alguien que la puede meter bien ahí al área, es Caraverito Zavala. Hay que ver si le pega el arco, va al centro, peligro, queda y no más la pelota, le queda Polenta, abre las piernas, pegazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Nacional y Comórico! ¡Nacional y Comórico! ¡Nacional, no más, carajo! No sé quién fue, pero vino el gol. ¡Noguera! ¡Noguera! ¡Noguera, me haces llorar, Noguera! ¡Me haces llorar, guacho! ¡Te tiro un beso de acá! ¡Vamos, Nacional, carajo! Bien, Noguera, impresionante. A huevo este gol. Viene a lo Nacional, así que estamos todos contentos. Explota el Parque Central, consigue los 3 puntos en el último minuto, así que muy contentos todos de estar acá festejando con el equipo. Sí, señor, sí, señor, como dice Tony, a lo Nacional, con garra charrúa. Se pasaron pegando los colombianos, se pasaron haciendo tiempo, y bueno, como dice el dicho, ¿no? Ya te va a faltar en la hora, con todo. Con todos los hombres en el área, le queda la pelota a Polenta, y con un rebote, un poco de fortuna que nos faltó en este encuentro, Miguel, un poco de fortuna, no era la manda a guardar. Sí, la verdad que sí, pensábamos que el tiro libre iba a ser directo, pero eso es una jugada preparada, salió, y bueno, después de un rebote la agarra Noguera y hace el gol que hace estallar al Gran Parque Central. Hay que ver porque está en revisión de VAR. Hay revisión de VAR, chequeo de VAR. A ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué seña hace el jugador? No hay nada. Lo único que podría haber, Miguel, es una posición de verdad, pero ahí está. Yo vi que había varios jugadores colombianos antes. Sí. Independiente de Medellín. Casi dentro del área, prácticamente. Pero bueno. Esperemos a ver qué dice el árbitro y los árbitros del VAR. Vamos a ver que si un FAO o algo, no sé, que están protestando. Veremos a ver qué pasa.